Ahora debería comenzar con una intro, pero no es sincero, mentiríamos, ya que la lógica y la razón no acompañan en la escena en la que nos encontramos. La mixtape que te dispones a escuchar es una muestra, una prueba si quieres, del auténtico hip hop que crece en esta ciudad, en esta ocasión en forma de rap. Esto es Castellón Suena. Varios colectivos y grupos que se lo ocurran día a día, que no esperan más de lo que hacen, aislados en el sórdido sistema de Castellón Diputación. Nuestras únicas oportunidades son salas sin éticas ni principios y fiestas patronales en la cual intentan apuntarse con palmaditas y sonrisas, votos a costa de nuestro esfuerzo, con hipócritas muestras de comprensión. El día que esto pete va a sonar muy gordo, y no por suerte ese día ha llegado. ¡Castellón Suena!